miña virxen pura, necesito pra Belén, necesito pra Belén. En o medio do camiño, o meniño tiña sede, o meniño tiña sede. Dade ya auga pro meniño, pois xa nace o noso rei, pois xa nace o noso rei. Ben cuberto de palliñas, xunto a María e Xosé, xunto a María e Xosé. Liñas sírvenos para poder ir conectando con xente coa que vamos a intentar falar, manter conversas interesantes. O que é moi importante nesta ocasión é dar a coñecer a todos os nosos ouvintes unha festa que cada ano se celebra aquí en Cataluña. Sí. Os bercianos en Cataluña, sí, teñen, os nosos veciños, teñen moita estima e sempre nos informan das súas actividades. E este ano que ven farán 13 anos da súa festa do Botillo, non? Entón, Juan Pedro, que é o presidente de ASOBECAT, Asociación de Bercianos de Cataluña, sempre está ao carón de nós e envíanos comunicacións, van a facer unha roda de prensa o día 9 de xaneiro, a que estades convidados, lóxicamente, podedes convidar a todos os medios de comunicación que coñezades para que se acheguen ali ao Hotel Front Air de Samboy, que estaremos para poder saber como vai a ser esa festa. Como resulta que tanto Juan Pedro como o alcalde de Carracedelo, que é un concello de do Bierzo, pois estarán agora mesmo, me parece que xa a outro lado do fío telefónico. Juan Pedro, moi boas tardes. Julio, boas tardes. Moitas gracias por atendernos e por darnos estas comunicacións tan importantes e interesantes que, bueno, todos os nosos ointes están sempre agardando, non? Por certo, acabo de recibir ese correo no que me presentas a roda de prensa que vamos a realizar. Eu xa anunciaba a roda de prensa que vamos a facer, ou que se vai a facer o día 9 de xaneiro, pero como acabamos xa o programa, precisamente comezan as festas de Nadal, pois temos que darlle comunicación a todos os ouvintes de todo isto, non? O día 9 de xaneiro no Hotel Front Air de Samboy, non? Sí, exactamente, ese va a ser la nuestra rueda de prensa que vamos a celebrar este año por primera vez, sí. A la cual invitamos a todos los medios de prensa que quieran asistir para presentar la bodega que vamos a tener presente en nuestro 13º Festival del Botillo en Cataluña, uh-huh. Al cual agradecemos la colaboración que va a tener este año con nosotros, y tenemos la gentileza, pues eso, de querer hacer conjuntos una pequeña rueda de prensa, a la cual, pues como bien os he dicho, todos los medios de prensa que queráis asistir estáis invitados a ella. Que por cierto, yo estoy hablando en gallego para que me entiendes bien, ¿no? Quiere decir, sí, que porque eso, o Bierzo ten muitísimo relación, ¿no? Muitísima, sí, relación con nos. Bueno, estábamos diciendo que precisamente o 13 Festival de Botello en Cataluña, o 9 de Xaneiro, sábado, ás 16, ás 18 horas, no Hotel Frontier Congress de San Boi de Llobregat. Pero hai que saber que o viño que se presente é o viño Abad Don Bueno, ¿non? Sí, el vino que vamos a presentar es el vino Abad Don Bueno. Ya. Concretamente de la bodega del Abad, sí, en la localidad de Carracedelo, como bien sabéis, y bueno, el vino que vamos a tener exclusiva bien y bien a presentar va a ser el Abad Don Bueno. Sí. Y datos especiais con respecto a Pica Pica e a outras cousas importantes con respecto a non sei, a parte de que corresponde a la gastronomía alimenticia de lo nuestro artesano, ¿no? Sí, de lo nuestro artesano también nos va a acompañar, lo vamos a tener presente también con alguna pequeña degustación y tal dentro de ello, y bueno, también agradecer ese acompañamiento que este año, por ser el 13º, espero que va a ser numeroso, va a ser gentil para todos, y yo creo que va a ser una buena fiesta en este año. Bueno, y lo más importante de esa presentación, de esa rueda de prensa, es a homenaje en un momento de Berciana Ilustre, de Berciano Ilustre también, a dos personalidades importantísimas, ¿no? Dinos. Pues sí, como cada año nombramos lo que es un Berciano Ilustre, le llamamos nosotros a una persona nacida en lo que es el Bierzo, la provincia de León, que está, pues eso, colaborando y trabajando aquí en tierras cataluñas y catalanas, de las cuales este año pues hemos encontrado un nombramiento, yo creo, bastante merecido. Sí, doña Isabel García Fava, ¿no? Exactamente, doña Isabel García Fava, pues es una señora nacida en el año 44, la cual se trasladó aquí a la población del Bruc. Se casó pues con don Antonio, de la cual tuvieron un matrimonio excelente y tuvieron dos hijos, y hoy en día cuenta ya con 6 nietos. Sí, sí. Bueno, vale, después nos extendemos más con respecto a la homenajeada, pero también tenemos un nombramiento especial, ¿no? Uno de los ayuntamientos del Bierzo, que además, fíjate tú, coincidencias, ¿no? De ese concejo, de ese ayuntamiento, es precisamente doña Isabel, ¿no? Es el ayuntamiento de Carracedelo, ¿no? Sí, es el ayuntamiento de Carracedelo, que un año más también pues hemos dedicado lo que es el homenaje nuestro a los pueblos, y este homenaje nuestro a los pueblos va a ser el excelentísimo ayuntamiento de Carracedelo. Pues me parece que tenemos a otro lado del hilo telefónico a don Raúl. Buenas tardes, don Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos y por perder un bocadillo de tiempo connosco. Y ante nada, pues aproveitar, antes de que os haga en directo nuestro presidente, felicitámoslo nos. Muchas felicitaciones por ese homenaje que llevan a hacer. Bueno, pues muchas gracias, como es lógico, a la Casa del Bierzo en Cataluña por este reconocimiento y merecido homenaje que va a hacer a una persona nacida en una de las localidades de nuestro municipio. A Isabel, que como todo el mundo sabe, es una persona que en el mundo de la restauración y de la hostelería ha tenido mucho que decir en la ciudad de Barcelona, con ese número importante de restaurantes y de personas que trabajan en el mundo de la restauración, más de 400 personas cotizando a la seguridad social, yo creo que es una cifra muy importante. Claro. Y nosotros satisfechos de acompañarla, lógicamente, en su día, en el día que es el día de esa celebración que hace la Casa de Dios en Cataluña. Raúl, buenas tardes, y agradecerte desde aquí lo que es el que estés presente hoy en esta pequeña charla que tenemos. Bueno, cómo no, siempre ya sabes que para mí es un honor participar. Yo soy berciano de pro, y evidentemente a todos los que estáis fuera, que lleváis el Bierzo a nuestra comarca en el corazón y que lo hacéis patente en Cataluña, en esa hermosa tierra que es Cataluña, ¿no? Y tan próxima a nosotros, con todo lo que estoy diciendo, yo creo que de alguna manera no nos queda otra que estar con vosotros y a vuestro lado en estos días, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decirle a nuestros oyentes con respecto a ese ayuntamiento que este año Carracedelo, no sé, es el homenajeado de esta asociación? Bueno, vamos a ver, Carracedelo es un municipio que se encuentra en el corazón de la Hoya Berciana, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo sabe que el Bierzo es un valle, es una depresión, y estamos a 400 metros sobre el nivel del mar, y lógicamente somos un municipio local que tiene yo diría que un clima benigno, con lo cual hay cultivos frutícolas y hortícolas que nos hacen muy semejante, ¿no?, a muchas zonas de Lérida y de Cataluña, ¿no? Uh-huh. Aquí competimos con Lérida y Cataluña, pues en manzana reineta, en pera conferencia, en fin, en grandes frutícolas que todo el mundo conoce, ¿no? Y lógicamente aparte de eso, y en productos que me decía Juan Pedro que también se enlatan, ¿no? Sí. Bueno, somos muy reconocidos, muy afamados por tener una horticultura brillante, ¿no? Son muy conocidos, muy afamados los pimientos asados de Bierzo, sí. que tienen una indicación geográfica protegida. Uh-huh. Para los que no lo sepan, pues la comarca del Bierzo tiene 5 figuras de calidad reconocidas, como son Botillo del Bierzo, manzana reineta, pera conferencia, pimiento asado y castaña del Bierzo, ¿no? Con lo cual, digamos que de alguna manera somos un poco la avanzadilla, la vanguardia en la industria agrícola y alimentaria, siempre lógicamente en pequeñas producciones, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta al señor alcalde. ¿Carracedelo se encuentra en el Camino de Santiago? Mira, vamos a ver, sí, ha sido una batalla límite con el Camino de Santiago, pero nosotros hace mucho tiempo, ya hace más de 8 años, hemos sacado una alternativa, una ruta en el Camino de Santiago, porque no entendíamos como una de nuestras, digamos, de los monumentos más importantes que hay en la comarca, sí. es el monasterio de Santa María Carracedo, sí. pudo haberse en su día quedado fuera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que fue un error de la definición del Camino de Santiago, porque además cualquier persona, y invitamos a las personas que nos estén escuchando, a que pase por este monasterio y verá en numerosas alegorías al Camino de Santiago, ¿no? Muchas conchas talladas en los capiteles de piedra, ¿no? Con lo cual estamos muy cerquita de Camino de Santiago, hay una ruta marcada desde Caporalaya, que va a Carracedo y que luego vuelve de nuevo a Cabelos, con lo cual no le quitamos a nadie y lo que pretendemos es dar a conocer un poco pues ese monasterio de Carracedo fundado por Bermudo II, ¿no? Es que yo le hacía esta pregunta por culpa de que yo hace poco, habrá unos 4 años, estuve precisamente ahí en Carracedelo. Pues perfecto, claro, efectivamente, y además el ayuntamiento, para un poco, digamos, ayudar a esta ruta alternativa, tiene uno de los mejores albergues de Prerinos, y lo digo además no por ser alcalde, ¿no?, que también evidentemente uno tiene que vender su localidad y su tierra. Hombre, pero es uno de los mejores albergues que tiene en internet mejores, digamos, mejores anotaciones, ¿no?, favorables. Uh-huh. Y yo creo que de alguna manera pues aquella persona que pase podrá pernoctar en Carracedo, en ese magnífico albergue. Uh-huh. Que hace un poco las delicias de todos los peregrinos que pasan por allí, ¿no? Sí. Eu fixen o camiño, pasé, o sea, paramos perto e fomos a precisamente ese albergue, porque nos dixeron que ao mesmo tempo de ir ao albergue podríamos visitar o mosteiro. E as fotos que fixemos son máis bonitas, eran moito máis bonitas das que nos dixeron que no, de parar antes do Camiño de Santiago. Por certo, coido que as visitas, aínda que non estén no Camiño de Santiago, son bastante frecuentes, ¿no, señor alcalde? Sí, son bastante frecuentes. Hablamos de más de 12.000 visitas al año que tiene el monasterio, y por añadidura hay mucha gente que ya en fines de semana y demás hace la ruta y que pasa por ese lugar, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los aciertos cuando empezamos la asignatura política al intentar meter a Carracedo dentro del Camino de Santiago, ¿no? Juan Pedro, ¿cuál fue la decisión? Porque fue muy muy discutida la decisión de elegir precisamente al Ayuntamiento de Carracedelo, o no, desde principio ya estaba en la agenda. Bueno, no estaba en la agenda, puesto que sabes que todo esto lo sacamos a través de las reuniones que la Junta de la Asociación de Versiones en Cataluña solemos hacer. Primero miramos lo que es la persona homenajeada y luego pues seguimos el camino también, dedicando a lo que son los pueblos. Y entonces dentro, aprovechando también de que Carracedelo tiene el Consejo Comarcal, está metida dentro de lo que es los productos vecianos, conocemos un poco lo que es el Ayuntamiento de Carracedelo, pues nada, nos atrevimos a presentarnos, y la verdad es que fue un atrevimiento por parte mía el presentarme a ver a Raúl, a conocer a Raúl, y bueno, yo creo que fue un feeling que en ese día tuvimos los dos. Él me aceptó la propuesta que le lanzaba a la Asociación de Bercianos, y bueno, yo creo que tuvimos un gran acierto al escoger a doña Isabel y a escoger a Raúl y concretamente el pueblo de Carracedelo. Bueno, agradeceros a los dos esta participación, pero que aún nos queda por decir o por contarle a nuestros oyentes qué pretensión para el día 6 de febrero, ¿verdad? Sí, pues nuestra pretensión para el día 6 de febrero, que será nuevamente el volver a lanzar un año más lo que es el Festival de Botillo en Cataluña, que es el 13º para nosotros este año, pues es el poder reunir a bercianos, poder el estar una velada juntos, disfrutar de lo que es la fiesta nuestra aquí en Cataluña, y bueno, a la misma vez pues el poder hacer el homenaje y nombramiento a doña Isabel García Fava y al excelentísimo Ayuntamiento de Carracedelo, el cual creo que en conjunto, tanto lo que es doña Isabel, el Ayuntamiento y nosotros como asociación, vamos a dar una gran fiesta, un gran homenaje a todos estos vercianos presentes aquí en Cataluña. Y disfrutar, ¿no? Disfrutar de esa venta que dice el señor alcalde que va a hacer enseñando todos los productos, ¿verdad, don Raúl? Sí, efectivamente. Hombre, nosotros, como bien ha dicho el presidente, le estamos profundamente agradecidos, primero por el nombramiento que ha hecho Isabel. Aparte, Isabel es una amiga personal mía, con lo cual me siento doblemente satisfecho. Ya ves, coincidencia. Satisfecho. Sí, coincidencia. Y luego, lógicamente, aparte, vamos a hacer un desembarco. Yo no digo sin precedentes, porque estoy seguro que habrá habido muchos municipios importantes. Pero, hombre, Carracedelo es un municipio agrícola y alimentario. Es un municipio que tiene las 5 fibras de calidad que antes he comentado. Sí, sí. Está aquí su sede, en una magnífica casa blasonada, una casa rectoral restaurada al efecto. Además, me gustaría trasladar un poco la filosofía de nuestro municipio, si me permite. Nuestro eslogan es el municipio de Carracedelo, espacio verde, ¿no? Ah, ya ves. Eso yo creo que lo quiere decir todo. Sí. Entonces, a partir de ahí vamos a hacer un desembarco de vino, un desembarco de frutos agrícolas, llevaremos ahí manzana reineta, pera conferencia. Vale. Haremos, yo creo que, un mural, un bodegón en la entrada con todos esos productos, que luego, lógicamente, las personas que vayan a ese banquete, que esta dinámica, yo diría dinámica, asociación de bercianos en Cataluña está preparando en ese acto para un poco homenajear a Isabel, que es la persona homenajeada, ¿no? Ahí nosotros llevaremos un vídeo en el que daremos a conocer un poco nuestro municipio, porque bueno, nos corresponde lógicamente presentarnos, y lo haremos como lo hacemos siempre, con humildad, pero con la energía suficiente de los bercianos, de la gente que trabaja, y de que somos orgullosos de una tierra y que lógicamente queremos maridar y hermanar con esa tierra a la que yo siempre tengo una envidia sana, ¿no?, que es Cataluña. Bueno, nosotros haremos lo posible para participar con vosotros y que esto sea un gran fiesta. A lo mejor el aforo va a ser pequeño porque resulta que la gente que va a participar va a ser enorme, ¿no? Juan Pedro, no sé si tienes previsto el hecho de que habrá que cerrar que la gente, pues, no sé, que se ponga a la lista, ¿no?, de espera, porque el precio que sí, de participación que es casi representativo, no sé. Y después, el hecho de que tenga este grande evento, pues con una muestra de todos los artículos que vais a presentar y que toda la gente querrá conocer y querrá probar, pues de verdad que yo os auguro un gran éxito. Sí, francamente el precio es simbólico, es un precio que estamos manteniendo año tras año. Lo que no quiero es tocar ese tema, sino que simplemente es agradecer todos los enseres que vamos a poder presentar, la gastronomía, todo lo que es el dar a conocer el Ayuntamiento de Carracedelo, su comarca, y eso es lo único que nos dedicamos, simplemente a apoyar el Bierzo, a apoyar la gastronomía berciana aquí en Cataluña, y no es por el mero hecho de los precios, el coste, sino el pasar un día, una agradable velada con todos juntos ahí, y bueno, simplemente es colaborar entre todos para posar lo que es esa tarde, esa cena y el evento en sí. Bueno, francamente, lo que tengo sí un poco de recelo es la ubicación por parte de lo que es el hotel que se me ha ofrecido. Sí. El hotel Fronair Congress se me está abriendo bastante bien a todas las solicitudes que le estoy haciendo, y el año pasado tuvimos una gran afluencia, de la cual yo creo que este año voy a tener que tomar medidas en lo que es el cierre de comensales. Pues, exacto, porque, sí. A eso me refería, que el aforo pues va aumentando cada vez más. Por cierto, un puntazo, ¿no?, el hecho de que las bodegas Abad pues estén precisamente representando al vino del Bierzo, puesto que tiene muchísimo reconocimiento a nivel europeo, ya no solamente español. Bueno, efectivamente, el Bierzo, como sabes, cuando llega la vendimia y cuando llega el tiempo de escubar las cubas, huele a mosto de mencía, a mosto de la variedad de Godello, y ahí estaremos con esos caldos que, lógicamente y legítimamente, queremos reivindicar, ¿no?, como de nuestra tierra. Estaremos allí para que estén presentes en la mesa todos los comensales. porque tenemos un compromiso firme con nuestra tierra y lógicamente con las personas que van a estar allí. Yo creo que lo más importante es, como bien dice el presidente, pasar un día agradable, un día en familia, y nosotros estamos muy orgullosos de haber aceptado esa propuesta, y esos vinos yo van a maridar, evidentemente, pues seguramente con algunos cavas, no lo sé, ya dejemos a ver, ¿no? Ah, no, sí. El cava al final, ¿no? Estarán presentes, eso seguro que están presentes también, hombre. Pues de verdad que para nosotros es un gran orgullo y además un placer teneros aquí en antena durante estos minutos y aprovechar pues eso para felicitaros las fiestas tanto a unos como a otros y después saludaros en persona cuando hagamos la rueda de prensa y en la presentación de la treceava fiesta, el treceavo festival del Botillo, y como no, en la cena pues seguro que alguien de nosotros intentaremos participar también y ayudaros en todo lo que humildemente podamos. Pues desde aquí nada, simplemente también por mi parte agradecer las fiestas a todos, Raúl, a ti también, el agradecer el que hayas estado aquí presente con nosotros en esta pequeña charla esta tarde, y nada, un abrazo para todos los radios oyentes de Radio Cornellá, Radio Sant Boi y todos los que nos están escuchando hoy en día. Y un abrazo muy grande para Carracedelo. Muy bien, pues nada, yo desde aquí, desde el Bierzo, desde el corazón del Bierzo, a todos los oyentes de Radio Cornellá, como de otra manera, felices fiestas. Y lógicamente a mi amigo, el presidente, y a toda la colonia de Garcianos en Cataluña, felices fiestas. Y también lo digo muy alto, y se podrá decir más alto, pero más claro, felices fiestas a toda Cataluña. Gracias. Igualmente al Bierzo, ¿no? Igualmente a todo el Bierzo, sí. Bueno, un abrazo grande a los dos. Y los despedimos como estamos haciendo en el día de hoy, nuestro último programa del 2015, con villancicos. Navideños. Con pancholiños, como decimos en los Alá, ¿no? Eso. Venga. Eso es. Muchas gracias. Julio, buenas festas. Muy buenas festas. Igualmente. Un rey.